Can you see me? ¿Ya? ¿Ya le picaste? ¡Hey! ¿Te puedo picar otra vez, güey? Picar otra vez. ¿Le pico otra vez? Freaky ass nigga, he a 69 God. Freaky ass nigga, he a 69 God. Hey, hey, hey, hey. Y bienvenidos a Hip Hop Nerds, episodio número 10. This is the host, Foo, a.k.a. DJ Foo. A mi lado tengo mi co-host. Hi, it's a.k.a. Baby Dope, a.k.a. Nerd, y a.k.a. Mr. Merle. Y esto es Hip Hop Nerd, donde hablamos de hip hop y todo relacionado a la cultura, sus aventuras. Y aquí venimos a... Aquí venimos a aprender y a enseñar. Ahora al revés. No, es enseñar primero. Enseñar, enseñamos aprender, lo que conocemos y aprendemos juntos. Ustedes me enseñan y yo lo miro, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de... Kendrick, otra vez, Drake, J. Cole, no, y Ghostface Killah. No, Kanye tampoco. Erykah Badu, shouts out a Kanye. Oh, sí. Y dale like y coméntale. Comenta tu artista favorito. Tenemos saludos. Shout out a Chuy, al Wario. Wario. Saludos al Wario. Hell yeah. Al Cohen. Y saludos a homies de Cut and Sold. Y a Sara. A la Janet también, shout out las Fulets, shout out al Wally, al Churi, las Fulanas, al DJ OD1, al FK, y ¿Hice DJ OD1? Yeah. Ahí nos anda comentando que le da gusto que estamos de vuelta. Quiero hacer shout out a la gente que se suscribe, perdón, y que le da like a nuestra página de Insta, es el Daniel Benítez, el Playa B, la Verónica, Liliana, Medina, Irasoki, todo su nombre completo, al Pizana, a la Lógica Arismendi. Tiene cuidado con eso. Hey, ahí lo tiene. ¿Para qué lo tiene? ¿Por qué no tiene un apodo? Shout out al Marcos González, ya te la sabes, el Raza. ¡Oh, no mames! A la Roma, Janet, Viviana, tres nombres, al Vision B y a la Damaris. ¿Alguien más se faltó ver? Y nomás, no sé, solo además, a lo huevo, al Gaines, al Nacho. Oh, dijiste el Will también, no escuché. Sí, no, perdón. Y feliz cumpleaños a ti, si has cumplido años el día de hoy o esta semana. Te mandamos saludos ya separados, ¿no? En esta siguiente este sección de los... feliz cumpleaños a Chris Brown. ¿Hablamos de Chris Brown aquí? Sí, hablamos de Chris Brown la semana pasada con su beef de Quavo. Oh, ok. No, yo lo decía como anda con sus travesuras, que sí... Hablamos de, como no hablamos de Diddy, pues, y no hablamos de R. ¿También Kelly. Tiene travesuras? ¿Es mañoso también? Chris Brown, sí, ¿no? Felicidades, bueno, supongo, 35 años, canción favorita de Chris Brown. Excuse me. Excuse me. No, excuse me. No, ¿esa no es la de Jay-Z? No, no, sí, ya, yeah, es la de excuse me. Ah, okay. Que está como en una tienda y luego mira el amor y... Na, na, na, na. ¿No? ¿No te acuerdas? Es que yo no escucho, ¿no? Chris Brown y ni apunté canción favorita de ese güey. La de, ¿qué tiene? ¿Con Busta Rhymes, tal vez? Yeah. Look at me now. Simón. Feliz cumpleaños a Adele. ¿Cuántos años crees que cumplió Adele? Es de la camada, ¿no? De la camada. Yeah. Feliz cumpleaños. Canción favorita de Adele. Recomendación. Mientras piensas, yo recomiendo Skyfall. Y la de Rumor Has It. Rumor Has It. También de chileza. Yo diría la de... Bestia. Es que ¿cuál es la de Fire? Say Fire to the Rain. To the Rain, yeah, that one. Esa. Feliz cumpleaños a Craig David. 43 años. ¿Sigue vivo? 43 no años. Él sí pudo escapar de Diddy. Yeah, él huyó. Shouts out a su canción que se llama Walking Away. Ahí está, mira. Y le estaba diciendo a la gente, es como yo me voy a ir. Feliz cumpleaños. ¿Tienes otras canciones de Craig David o no? ¿Alguna? No, pues que... Es que no me acuerdo. Es la única que me acordé de él. Y la del remix que tiene con Biggie. Yo sé que se lo está olvidando. La neta, sí, nos van a regañar porque eso es de nerds, pero... Es el momento cuando el remix de Craig Mack. Nos comentan aquí. Con P. Diddy. Comenta tu canción favorita de Craig David. Así que... Güey, no, lo confundí, güey. Craig David. Con Craig Mack. Ajá, que como dijo Craig David es el R&B. Sí. Ah, sí, cierto. Es que es como dijiste Diddy, dije, a lo mejor trabajo con Diddy también. No, lo confundí, ya. Ah, ok. Aquí están los cables Sancho Ecos ahorita. Ok. ¿Tienes canción recomendada de Craig David? No te acuerdas del R&B. Pero creo que siempre tenía como un bini, ¿no? Puesto. Sí, era el vato del bini. Un bini. Y se lo quitaba y parecía que tenía otro bini abajo, güey. Feliz cumpleaños a Meek Mill. 37 balas. Hey, Dad. A.K.A. Daddy. A.K.A. ¿Has visto el video de que está en las luchas? Está en WrestleMania. Y, get up, Rock. ¿Qué le está diciendo? Get up. La neta, yo no escucho Meek Mill, pero me dicen que tiene rolas chilas, ¿no? Me gusta su verso en una rola que tiene con Young Thug. Así que shouts a esa rola. ¿Cómo se llama? La había apuntado, güey. Ahorita te la encuentro. Tienes, güey, tú tienes cara de que escuchas a Meek Mill, ¿no? No me estoy confundiendo. Yo no. Tú no andas así. No, gracias. No. Déjame, te la encuentro de volada. Shouts out. Feliz cumpleaños a George Clooney. Canción favorita. ¿Pero yo que la película favorita de George Clooney? sí, ahí sí, cierto, la de Batman. Batman and Robin. La canción se llama Homie, de Young Thug y Meek Mill. Está curada. Y el video me gusta porque da vuelta. El video me gusta más que la rola. Okay. Anyways, George Clooney. Yeah. ¿Canción favorita de él? De vas a saltar. Ese güey sí hizo canciones, ¿no? No, sí, no, de la, no, para no. Película acá, no. que anda acá, que vale. Escapa de la cárcel acá, ¿sí, no? Oh, la de los tres. Ándale. No la he visto. No sé. Ni sabes de qué estás hablando. Esa es, ¿no? La de los hermanos que se escapan de la cárcel. Son como feliz sureños, ¿no? Feliz cumpleaños a Mr. Beast. Ojalá ahí nos llegue. ¿Video favorito de Mr. Beast? ¿Pendejada favorita de Mr. Beast? No, cuando fue a poner agua a los pueblos, a los pueblos así de acá necesitados, acá, que le caiga para acá. También acá ocupamos agua. En Tijuana ocupan agua, que vaya a Tijuana y ponga agua. Que cierre la Coca-Cola. Feliz cumpleaños a Tekashi 69. Canción favorita, tu silencio se escuchó muy fuerte acá. Así que... así le dejamos. ¿Está cancelado completamente 6ix9ine para ti? Es que nunca fue de mis... ¿Qué tenemos aquí? Nunca estuvo ahí en mis playlists. Nada, nunca. Nunca. ¿Qué tiene que hacer con 50 Cent? Ah, pero a mí me gusta la de Billy. Y unas las primeras sencillos que todavía están en mi playlist de Jim. Y creo que cuando lo cancelaron empezó a hacer rap en español, ¿no? También. Ya cuando se fue. Y reggaetón y como quiso de todo porque... Las primeras rolas, cuando todos le creíamos, esas eran las chilas. Ya de ahí como que no le fue tan bien, pero sí. Tengo y él dijo que eres snitch, así que... Y said it. Sí, ahí se complica la cosa. Pero bueno, feliz cumpleaños a Enrique Iglesias. Papá, 49 papá años. Es, 49 años. 49 años. Sí. Hero, héroe. ¿Y tú? La que tiene con Pitbull. Hay que tiene con... ¿Tiene con Pitbull? Yeah. Sí, es que estaba escuchando ya. Es que tú también tienes una con... Ah, no, me equivoqué, no es. Iba a decir la de Ricky Martin con Fat Joe. Pero... Feliz cumpleaños. Ah, sí, cierto. Esa es la chila, ¿eh? Yeah. Feliz cumpleaños a Ghostface Killah. Yeah. Ay, me equivoqué de botón. Le dije yes, sir. Le quería dar el... Perdón. ¿Canción favorita de Ghostface Killah? ¿Canción favorita de...? ¿O de Wu-Tang? Iron Man. A mí me gusta una que se Supreme llama... Supreme Clan... ¿cómo puedo decir el nombre? Supreme Clan... Clantil. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo puede dar sacar? Clantil, esa cosa. Yo recomiendo la de 260. Mighty Healthy también, güey. Y take feliz... That body. Sí, sí. Y feliz cumpleaños a MC Ride de Death Grips. ¿Eres fan de Death Grips? La Death música. Grips, no, fíjate que casi nunca escuché. Se separaron, ¿no? Hace un par de años y volvieron, según. Dale. Sí, se fueron de gira y que supuestamente, pues, si andan de gira de vuelta, pues significa que van a hacer música nueva. Música nueva. Yo recomiendo la de I've Seen Footage y tiene otras cuantas que están chilas acá, están pegadas. Sí, tienes cara que te gusta de que. Es que solamente. Mucha gente cuando salió JPEG Mafia fue cuando. Es lo que te iba a decir. Estaban JPEG diciendo, Mafia. Es como que eres una copia de Death Grips o qué acá. Y es como que yo no escuchaba mucho Death Grips, pero dije, pues vamos a ver, me gusta JPEG. Lo comparan con. Y había escuchado una la de. Guillotine, aquí está en el carro. No, recomendaciones, nada más. Y nada más, si cumples años esta semana, el día de hoy, o ayer, o antier, o next week, pues. Sup, nigga. Feliz cumpleaños para ti. ¿De dónde salió eso? Quiero saber la historia de ese. ¿De ese tag? Ajá. Ah, un audio que me mandaron, nada más, mi compa. Ah, órale. Sí, me dijo, ¿qué onda? Nada, cierto. Entonces. Entonces, ya llegamos al final del beef. Según. Llegamos, nos quedamos del episodio pasado, si gente nos sigue así. Hay que recuperar un poquito. ¿Sí? La semana pasada salió el video de... Hablamos de poquito de Drake y de su Family Matters. Su track. Okay. Así que hoy queremos hablar un poquito más, porque la semana pasada hablamos muy a la prisa. Yeah, había salido ese mismo día. Había salido ese mismo rato. No lo pudimos digerir bien. Y, pero ¿tú qué opinas? Yo opino que este era su... ya mirando todo, ya después de... Y ya como que se tranquilizó todo. Creo que este era su... Como lo llaman, su botón rojo. Su de como que aquí voy a soltar toda la sopa. Ahora sí, él es vaca. Y fue cuando le empezó a decir de que tu... tu hija, uno de tus hijos es de tu manager. Wey. Y golpeas a tu mujer acá. Y es como que tenía... Esos eran los, como que los chismes acá de... ¿Cómo se dice? Como que los más fuertes que traía. Y hasta puso un screenshot, ¿no? Como de un comentario de Dave East dándole corazón a una foto de los hijos y de Dave ella. Free. Me equivoqué en Dave East. Es que, perdóname. Day Free, ya, yeah, Day Free. Pero esa es la portada del último ¿del sencillo. Otro? Ah, ok. Yeah. Pero es que me adelanté, sí, perdón. Te estás adelantando un poco. Pero pues, lo que quiero decir es que indigaron tanto que se vio los comentarios de la esposa para buscarle el... Sí, sí. Dijo, Drake andaba como, algo tiene que esconder este hombre acá. Y pues, pues sí, dice que le golpea a su mujer. Sí, estuvo chistosa la línea que le dices, como que cualquier golpe que le des es self-defense, porque estás más chiquito acá, te estás defendiendo. Sigue con los chistes de... Pero, sí, está curada la rola, está dividida y varios versos tienen su porqué acá. Sí está curada que le tira a los demás y con ganas, pero sí siento que pierde pierde el enfoque, pues. Es como que la batalla es contra Kendrick, no contra todos estos güeyes. Y pues siento como que sí pierde valor en este sentido. Sí, que se fue otra vez contra Rick Ross. Ahí le tira una que otra a Rick. Pero pues, la neta, ¿tú te gustó? Está bien, pero la neta, ya después de esa canción, ni 10 minutos pasaron y salió la siguiente. Y de hecho, aquí estábamos grabando. que casi decidimos parar para... Sí, bueno. Para hablar de ello, pero no lo hicimos, pero... Mira, no es mala. Tal vez sea muy larga. Yeah. Family Matters. Y fue muy opacada muy rápido. Sí. Si hubiéramos tenido tiempo para... Problema. Dos días para digerir todo esto. Para hacer memes, ¿no? Ni siquiera, sí. ¿No? De lo que dice este güey. Pero ese mismo día sacó Kendrick. Yeah. Kendrick motherfucking Lamar con la rola de Meet the Grams. Ya cuando terminamos de grabar dijimos, a ver, vamos a escucharla, y nos sentamos aquí todos en silencio y nomás nomás haciendo ruidos, ¿no? De más chismes, como que sacó como que le habló la tía de Drake. ¿Sabes qué? Cuéntame todos los chismes de la familia. Esta canción Meet the Grams, producida por The Alchemist. Podemos empezar a hablarte del beat. El beat. Yo te dije, güey, fue Alchemist. El beat, uno de los beats más tenebrosos que he escuchado en ratos, y más ayuda mucho el tema de la canción, que pues, es un diss para Drake. Pero la neta, este beat creo que va a salir en películas acá de terror. Sí. Cuando se está curioso acercando. Que también la otra, bueno, me estoy adelantando otro tema de otra canción, pero el de Hit Boy también me fue, sentí esa misma vibra. Simón. De villano. No, pero este beat sí da miedo y creo que pegó donde tenía que pegar. Alchemist se rifó bastante. Impecable este beat. Siempre que salió lo pongo... el viernes pasado a las 10 de la noche, tal vez. Algo así. Pero ni duramos ni un día. Creo que ni 12, no, sí. Duramos como que 16 horas después. Simón. Viene el putazo mayor, el knockout. Not like us. Kendrick Lamar. No mames, güey. Me quedé otro. ¿Cómo? Sacó otra bola, güey. Sí. Quería dar quería dar más a... ¿Qué onda? Es que... Tienes comida ahí. Quería retocar un poco más de Meet the Grams antes de ir a Not Like Us. Ya, pero es que estoy muy emocionado por esta canción. Pero sí, mira. Okay. Meet the Grams, otra vez volviendo al tema. Tengo varias barras que quiero resaltar, como lo hice la otra vez. Ok. Si gustas, te las presumo. Oh. Empieza, yo quería ver los chismes, pero muy bien. Empieza con el primer verso dedicado a su hijo. Al hijo, ¿eh? Empieza las primeras líneas, le dice, querido... Adonis, por tu nombre. O sea, le está hablando por nombre al hijo de otro hombre con el que tiene problemas. Y le dice, este verso te lo dedico a ti y déjame te explico qué pedo, ¿no? Y le dice cosas como, de que pues sí que tu papá no sirve y yo estoy aquí para ser tu mentor. Yo estoy aquí para escucharte y ayudarte y a ser como hombre porque este hombre que tienes a un lado no es un verdadero hombre. Y ojalá tu abuelo se hubiera puesto un condón. Eso no sirve... Y termina el verso con, si no, todavía no entiendes, escucha esto cuando tengas 18. Y ya fue como que... Can't stop it right now, just play this one. Sí. El segundo verso es dedicado para los padres de Drake y les habla por nombre también, Sandra y Dennis. me encantan las líneas, el flow y el estilo que tira cuando le dice a su mamá, a ver, tú siéntate porque se va a poner difícil acá de que tu hijo es un manipulador, es un hombre enfermo, con pensamientos enfermos. Mañoso. Que es gente que, como él, que debería morir. Él odia a las mujeres negras, las sobresexualiza y se aprovecha de ellas. Él y Weinstein deberían estar en la cárcel ahí valiendo madre. Y pues ya le dice también de que él, esto ya no es de rap. La neta, él debería de morir para que las mujeres vivan a gusto y vivan con propósito. Y ya tiene que ver mucho la forma que lo dice, ¿no? Creo que es donde Kendrick, la neta, ganó todo este beef. los golpes eran más fuertes y eran con más ganas. Y siento que la energía que demuestra hasta en esta canción, que es la, diría, más tranquila de los... De las cuatro, ajá. En esta también, o sea, con ese tono que hemos hablado como Evidence, ¿no? Que es bien así de... Hablo, o sea, en su modo Mr. Morale, pues como que... Hablo tranquilo, pero, o sea... Sofo, tranquilo, pero te vengo a tirar golpes. No significa que no tiro golpes, ¿no? Ya de ahí, el tercer verso es dedicada a su hija de 11 años. Hipotética. La hija de, hipotética de Drake. Sí, Drake de volada. Pero curada, ¿no? Que es de 11 años. Ajá. Y según el rumor que andaba el Drake tirándole como... Was grooming a... A la 11 de Stranger Things. Yeah. Por eso es como que, yo creo que por ahí fue el chiste. Más que tal vez sea verdad todo esto. Ya, a lo mejor. Tal vez ahí se agarró. O no sé. Sí me gusta mucho en este verso la línea que le dice a la niña inventada. Eres querida, valiente y amable. Esa línea, creo, me imagino... Porque así es exactamente, es la película de The Help, que son sí, las amas de casa. Sí, ajá. Y eso es lo que le dice siempre la señora a la niña. Y siempre se me grabó y se me decía curada esa línea. Y cuando lo escuché aquí, es como que, güey, les estaba haciendo referencia a eso acá. Bueno, al menos es lo que yo noté. ¿Entonces será hija de una dama? No sé, ni existe la niña. El último verso es para Aubrey. Ay, Aubrey, dice la neta. El nombre tan gangsta. La neta, la cagaste cuando mencionaste el nombre de mi familia. Y tú, que eres un vato que tiene problemas de adicción. Y la neta, dice, ni te miras masculino, aunque te pases a un lado de una mujer. Eso fue chistoso. También referencia otra vez a lo de Sexy Red, ¿no? De que, ah, sí, tú y esa vaina. Y termina ese verso cuando está terminando. Me gusta también la... De you liar por esto, y you liar por el otro, y you liar. Y ya es cuando le mete dobles a su voz y es como okay, que better, con más. Like y sí, mentiste de muchas cosas, mentiste de tu acento. De tus crew, de tus ghostwriters, de tus hijos. De tu cuerpo, de tus operaciones. Y sí, creo que esta es mi favorita de todas las batallas. ¿Neta? Ajá. Pero pues de ahí le siguió Not Like Us. Que creo, a lo que veo, es tu favorita. Es mi favorita. Es la más bailable. Es la más bailable, güey. Y también son, es otro, es la otra moneda de Kendrick, ¿no? O sea, estamos sí. con este, Mr. Mariah, y acá está más, otra vez, enojado. Stepping, la neta, Stepping, bailando sí. en la tumba de Kendrick con sus Cortez, ¿verdad? En la tumba de Pac. Oh, damn. Dijiste Kendrick. Oh, de Drake quise decir. No, de Drake, okay. Sí, pues ya lo mató, pues. Ya. Ya con estas. I see dead people. Me acordé de la canción de One Blood. No, estuve bien chistoso acá. What's on the beat? Dun, dun, dun, dun. Me acuerdo, le digo a mis homies dun, como dun, que, oh, sacó otra. Y me dijo, dun, dun. ¡Otra! No es cierto, otra. Y dijo, güey, ya no quiero. Y dije, güey. Es que es mucho, güey. Esta es mucho que procesar, güey. Esta sí. O sea, yo entiendo que cuando escuchaste Meet the Grams te sientes como que abrumado, ¿no? Sí, como porque que... todo lo... Imagínate que hables mal de un güey, ¿no? Y que digas, y que no lo puedes defender. No, sí. Como, oh, sí. Sí, sí, lo creo capaz. Sí es machista, sí es misógino, sí, psicópata. Sí. Pero acá en Alacas ya es como que dejan claro, ¿sabes qué, vato? Nadie te quiere. Nunca vas a hacer lo que nosotros vamos a hacer. Y todavía le tira ahí las pedradas de que... Te gustan menos. Te gustan las menores. Que... Eso, la neta, voy a admitir. Así está. It's not a certified lover. Pedófago. La bestia, güey. Están chistosas las líneas, pero sí, a veces es como que si estamos bailando a estas barras, está raro. Está un poco raro. No, nada más. Es, sí le... O sea, sí bailo. Voy a admitir. Pero sí está bien bailable. Pero es como que... Trying to stick a chord in its probably... minor. ¡No mames! Pero es como que... Estás escuchando la línea, güey. Le está tirando este güey que... Le gustan las... Ajá, y nosotros... Pues, o sea, es más burla para Drake, ¿no? Es como que, güey... No, sí, pues estás tirándole de tierra... Gente va a estar bailando y Audrey. Cantando esto, güey. Creo que tú me pasaste el video del DJ, ¿no? Acá. Sí, el DJ. Cuando hay un party, está un DJ tocando la de... You're not a certified lover, you are a certified... Y le baja para que lo diga, ¿no? Como clásico sí. DJ. ¡Perfa, perfa! ¡What's up! ¡Sí, manos arriba! Y sí, me da mucho gusto. Estaba unió a todos los que eran Drake haters. Desde el West Coast hasta el East Coast. Uh-huh. Obvio. Obvio. Obvio. Sí, now step this way. Step this way. Chingada madre, güey. Qué buena canción, güey. Al Joe Budden también, que se puso a bailar ahí con su cruda. Shots out. Y también le reclama que él usa a los otros raperos, ¿no? Más la gente de Atlanta. Como cuando sentía que no tenía un hit o algo, iba con Future, que iba con 20, que iba con Lil Baby. Y que al final nunca los... Nunca lo supo apreciarlos, más que los usaba. Ya sé, nos dio una clase de historia, ¿no? En el verso acá es como que, a ver, presten atención mientras estaban bailando. Les voy a contar una historia de un colonizador que vino. Ah, sí, cierto. No eres un colega, eres un colonizador. Sí. Bebe, qué buena barra. Porque igual ese güey no es de Estados Unidos, así que es como que viene de Canadá a robarse el estilo de acá y los sonidos y la gente y sus ghostwriters. Ya. Yeah. Y mientras todos nosotros bailando. Fue el plan de Dios demostrar que eso es mentiroso. Ya. Yeah. Fue un plan de Dios, God's plan. Y la neta, sí, nos quedamos sin aire, ¿no? Así yo miro esta canción, como te digo. Solamente él bailando en la tumba de Drake. Porque ya perdió desde la canción pasada. Que, al menos a mi punto de pero vista, sí. Creo que con la de Meet the Grams. Fue sí, ahí bella. Fue, la neta. Una cachetada. Y déjame bailar acá. Entonces, ¿qué más quieres decir esta canción? Que la pongan. O sea, creo que es el top número uno ahorita, ¿no? En iTunes. Y está rompiendo. En los billboards. O sea, la gente lo está escuchando, la gente la está poniendo hasta en los clubs, en los antros. Así que demuestra que el beef es para todos. El beef vende. El beef vende. Hoy también... Sí, es confirmado. He escuchado gente que dice que le quitó los derechos a las canciones para que gente la pueda poner. ¿No mames, ¿sí? Sí, así que... A ver, si es verdad. Ponla ahorita, a ver qué pasa. Verdad, a ver si nos tumban el video, a ver si nos mutean el video. No la pongo. La pongo poquito. ¿Sí la pongo poquito? Poquito. Ok. Entonces, vamos a... Este es el cáliz. A ver si nos tumban el... A ver si nos tumban el video. A ver si, si es cierto, Kendrick. Si eres de la gente. A ver si... ¿Cierto? No, pues no. Vamos a poner toda. Este... Más allá de beat. Ya nos habíamos puesto a bailar, pero no, no puede. Y se viene video de esta canción. Así que... ¿No es cierto, sí? Va a existir. Va a existir el por siempre. Él dijo Kendrick, ah, tú me diste video. Tú destruiste la panel de mi mamá. Este, entonces, vamos a ver cómo le va. No sé, yo escuché que se viene video. Schoolboy Q me dijo, ah, ¿sabes qué dijo? Le mandó texto a J. Cole. ¿Viste eso también? You want to be the video man? Quiero ver eso. Quiero que le pregunten Schoolboy Q eso, porque eso suena bien chistoso acá. De como que, sí, ¿escuchas eso? Que Schoolboy Q le mandó texto a J. Cole de como que, güey, no. No te metas en este beef que no te conviene. Como que le dijo, no sé si fue después o antes que sacara la rola. ¿La canción? A lo mejor fue después y fue, ah, pues déjame disculpo. Pero es un rumor, supuestamente. Rumor así has que it. Quiero que le preguntes a Schoolboy Q si es cierto, así que... A ver. Sí, Schoolboy Q me dijo que se viene video esta canción y ojalá para que exista por siempre. Y no nomás sea como que... Pues, ¿te explico? No es como que existen más barrolas. ¿Te explico o no me explico? Ok. Sí. Bueno, este, vamos a... Vamos a hacer shouts out. Oh, viste, perdón, voy a seguir hablando de esto. Viste que según Drake, Kendrick sacó como, pues, ciertos punchlines de Twitter. Ah, sí. Sí estaba mirando eso. ¿Qué es que es válido o no? Puede ser. Y las lo que miré son cosas de que, oh, Drake es un OVO. Y así es como que, he's not OVO, he's OVO. Y miró la de Certified Lover Boy, Certified Pedophile. Pero pues no siento como que sea, si se las robó. ¿Crees que por eso la dejó libre de derechos? Tal vez, ¿no? Es como, no, es lo que gente anda diciendo, dame créditos porque yo creo que a otra gente, si no existiera el internet, a varias gente se le hubiera corrido decir claro, esas cosas. Sí, no, claro. Entonces, pero pues ya con que esté afuera... Ya hay récords que alguien lo dijo, así que ya... No le quita puntos a lo que dijo Kendrick. Siento que... Ah, no. No, siento que él está agarrando donde seas, como que... Hey, güey, mira esto en línea. También lo voy a usar. Hey, ves, también acá. Es como que todo lo voy a decir. Mm. Y pues se vale, o sea, es como... Pues es, de eso se trataba, de que andan buscando tierra de dos lados, ¿no? Es como que, ah, gastaste feria para buscar información por mí. Es como que Kendrick, pues... Pues, ¿dónde busco? Pues, en Twitter, ¿de qué dicen de Drake? Ah, pues esto. Ah, pues, ok. Lo hago que en una canción y que todos lo canten y todos lo bailen. Así que, yeah. Sacó, entonces, Drake, Heart Part 6. ¿O quieres seguir, seguir hablando de no, nada? No, sé. Yeah, hay que seguir. Haciendo referencia a la serie de canciones de Kendrick. Así es. Heart Part 6, que usa el beat de... ¿cómo se llama? No sé. Este, no sé. Según yo, uso un beat de Kendrick, ¿no? No. ¿No? Mm-hmm. Este es beat original. Oh, muy buen beat. Nice. También muy buen beat de Not Like Us, de Mother on the Beat. No hicimos shout out a él. Sí. Yo. Oh, perdón. Bueno. Esta canción se llama el número 6 y no son los números romanos como lo usa Kendrick. Así que Kendrick técnicamente todavía puede sacar su canción de Heart Part 6. Pero con la I y la V. Y el Drake es Six God. ¿Por qué? Yo no sé. ¿Por qué le dicen Six God? Tiene que ver con... el Distrito 6 acá, algo así. Algo así, allá donde vive. Canadá. Me imagino. Este, en esta canción... es lo que te... esta canción intenté... lo hice a propósito. Dije, voy a ir a esta canción con ideas de que soy fan de Drake... Y lo va a destruir a Kendrick acá. Porque dije, no, ya ganó Kendrick con estas dos. Pero la escuché y no pude, güey. No pude convencerme. Yo también. No, yo creo que... Mira, la neta escuché como 3 veces. Y te voy a decir lo que opino. Ok. Aquí ya. Aquí ya no vas a preguntar, güey. Sí, que quede en récord y ya no. Sí. Escuché a un Drake cansado. Derrotado. Es como que cuando dice, Según él dice que él plantó todo para que... Sí. Mentira. O sea, ¿quién le dio... ¿Quién le dijo que sí la subiera a internet, sabes? ¿Quién le dijo, súbela, está bien? ¿Cuál está? Ajá, ¿sabes? Pero volviendo, bueno, mi opinión es que es un güey cansado, tiene miedo. Temerosos de lo que puede pasar, por eso quiere dejar en claro que él no es... Que él... Creo que dejó claro todo menos lo que no es pedófilo. No, sí la mencioné. ¿Sí lo hice un poquito? Ok. Sí. Yo... Sí, eso dice... Yo tengo una hija. Sí, dije. Ok. Pero te dijeron tal cosa. Pero te dijeron, yo no tengo hija, ¿eh? Eso pero, no tengo. No, pero sí. Puedo tener todo lo demás, menos una hija. Dice, te creíste las mentiras que planteé. Porque... Pero ¿cómo se te puede ocurrir, güey? De que tengo una hija, te la creí. ¿Cómo se te puede ocurrir plantar que eres pedófilo, güey? O sea, ¿cómo no. puedes plantar eso? Él dice la mentira de la hija. No, no, también va de ahí. Pues es que eso de... Ya tiene historial este joven. Tiene historial, sí. Todo este, el internet lo está sacando así de que subió una fan, ¿no? Si miraste ese video. Sí, mira, también salió una entrevista de Nardware que le dice, Drake, ¿ya no besas a tus fans? Y dice, no puedo, pero qué buenos tiempos, ¿eh? Y en el 2009, 2010, ay, no. Sus fans desde entonces eran más chavitas. No. Pero sí, sí me gusta esa... ¿Qué? Se me hizo chistoso esa línea que de Drake dice, si fuese violador, no me hubieran agarrado porque soy muy famoso. Güey, a los famosos nunca los agarran, güey, hasta que se mueren dicen que fue mañoso. Y eso es como que... Eso no... Güey, no digas eso. Eso se escucha más como que... Sospechoso, ¿no? Aunque... Lo hace sonar más sospechoso. Y me lo imaginé así, mira, guacha, así. Sí, con cara de... Como okay. que bajan la mirada, la cara como sí. que... Tal vez sí lo puede soy. Ser que sí, puede ser que sí soy, puede ser que no soy. Este... Ay, hasta que esté, güey. Entonces, esta... Creo que esta fue la canción que escribió. De todos los... De toda la serie de los diss tracks, creo que esa canción fue la que dijo, yo voy a escribir. A los Ghostwriters, no. Descansen, okay. descansen. I got this. Esta es mía. Tap in. A ver, sí. yo lo hago. Esta... Track es como que una track bien defensiva, ¿no? Así como que ya casi ni le tira a Kendrick nada. Es más como que ajá. contestándole. Desmentido lo que según dijo ver, Kendrick. Esto no. Y al final, jaja, no, este fue mi plan. Sí. Y si fuck Rick Ross y Sobion. Sí le dice de como que, bueno, pues mínimo te pusiste a hacer canciones acá. Al menos que, qué bueno que te inspiro acá. Es como que, bueno. Cómo me cae gordo, Te lo juro, me cae gordo, Drake. No soporto. Güey, da gracias que ahí están las cadenas, güey. Ahí están todavía, ¿ok? Okay. Tranquilo. Porque fíjate, no nomás la de Ferrero, también tiene la de G-Unit. O sea, aún peor, ¿sabes? Oh, estaba viendo que se la robaron, ¿no? O le robaron otra cadena. ¿Neta? No supe yo eso, ¿eh? Sí, porque estaba ahí, pues, en Genius, ya ves, de que todas las barras están en gris porque le puedes... Ok, tal vez sea la que se robaron de John Buck. No sé, ya... Hay muchas cadenas. De qué mala onda que te roben tu cadena. No, no. Entonces, como te digo, en esta canción, pura defensiva, por eso yo creo que la de Family Matters era como de, con esta le voy a ganar. Le pegas a tu esposa y ya llegó con la que le sigue. Y es como que, bueno. Cuando te habla de directora, ¿no? Te habla de directora y tienes ahí todos los reportes. Y tú, yo no fui, ¿eh? Yo no soy ese. Yo no. No tengo una hija, ¿eh? No. No tengo una hija de directora. Güey, aquí tengo... Quizá la foto, güey. Soy muy famoso para que ya me hubieran atrapado si estuviera haciendo esas cosas. Es como que, bueno. No manches. Entonces, Heart Part 6, ya ahí quedó el beef. Ahí se acabó. Según Top Dog, dice que ahí quedó. Okay, un aplauso para todos acá. Dice, la batalla ha acabado. Es un triunfo para la cultura mientras todo se quede en acetato, wax. Especialmente... Cuando esas publicaciones quieren llevar a otra cosa, nosotros los demostramos lo contrario. La victoria está en sí misma. Otra nota que el tiempo es tiempo de acá, es tiempo de se inventó un comercial. Es tiempo de armar la compilación de 20 años de TDE. Ya. Yeah. ¿Qué pues? Hay que aprovechar, no hay que aprovechar. Yeah. Entonces. A ver. La pregunta es esta. Put some respect on my name. ¿Quién gana más aquí? ¿Drake o Kendrick? No, pues creo que Drake, güey. Perdón, creo que Kendrick. Es que estoy viendo el nombre de Drake aquí en mis notas. En tu cabeza, ya. Es que... Ya lo ves. No, va a perder. Tal vez no sé qué otros brand deals tenga, ¿no? Como con Adidas y con su hijo, que la feria que le echó a perder Pusha T. Pero yo sí me imagino que hay... Va a haber tal vez marcas que se alejen de Drake con como que, te están porque diciendo. Los dos están con Nike. Ah, ok. Los dos son Team Nike. Ah, ok. Ah, ok. Pues Nike gana también. Pues sí, los dos están ahí. También escuché rumores de que las disqueras se pusieron ahí a intervenir, ¿no? Acá de que decirle a Kendrick como que, güey, cálmate, güey. También es nuestro artista y ocupa vender acá. Los basta. Es como que ya está muerto, déjalo en paz acá. Pero pues no sé. Es verdad, pero te imaginas que ¿cuál quieres? Este, güey, azul. ¿El azul? No, acá, güey. Acá, mira, en la mesa. ¿De qué habla? La cerveza, madre. No alcanzabas. No alcanzabas, perdón. Estamos hablando de Drake, Kendrick. Drake perdió por todos los lados. Y esta canción, como te digo, intenté que me gustara, güey. Yo no la escuché 3 veces. Yo la escuché 3 veces al día, güey. No, es cierto. La energía de que es traía que Drake era ya que, güey, ya. Sí, ya cansado de toda manera, como que ya. Y pinche Kendrick. They're not like us. They're not like us. So, ya de ahí, Questlove dice, a.k.a. O'Hare, dice, nadie ganó la guerra. Esto no es de habilidad. Esto ya es una pelea de lucha libre. Creo que lo mencionó después de que fueron los balazos en la casa de, perdón. De Drake. Ah, nunca hablamos de los balazos de Drake. Mm-hmm, no. ¿Y eso fue Kendrick? Eso fue J. Cole. ¿Por qué dices que fue? ¿No es porque la gente hizo o porque gritaron EXO, motherfucker? Sí, creo que fue por eso. Sí, bueno. No, yo digo que fue en Canadá. Yo creo que vas a pelear. Creo que fue el manager, ¿no? Yo digo. Es más, yo no sé. Andas no acusando muchas cosas. Sí, sí, sí. Yo vi un chilo aquí diciendo facts. Yo sé, no a cap. Ver. No. Se dice. Ándale, así es. El rumor por ahí dice. Las malas lenguas. Alegado, ¿cómo se es? Las cartas dicen que fue el manager de The Weeknd que andaba medio ardido. Y según... También, el balazo a su guarura fue en Los Ángeles, ¿verdad? No fue allá. Pues yo pensé que fue eso. ¿Sí, no? Es que hubo dos. ¿Hubo dos? Hubo dos. Chin, pobrecito Drake, güey. Ya, güey. Creo que por eso cuando sacó la canción, la última esta, ya estaba como que, ya, por favor, yo no hice nada. ¿A quién andan balaceando en la casa de Drake o qué? Pues balacearon en el guarura, ¿no? Pues yo pensé que el guarura fue en la casa de Canadá. No, se fue a Los Ángeles. Oh. Según yo. Oh, si mira, estoy mal, mira. Media, si pues. Estoy mal, ahí póngame ahí. ¿Quién? Las notitas. Es que para que la gente escuche algo, güey. Ah, bueno, pues. Recuerda que el Will nos dijo que hicimos eso. ¿Algo más que quieras decir este beef? ¿Qué más tenemos Team que K-Dot. Decir? Que ya. ¿Y tú? ¿Tú? ¿Yo qué? Nunca escogiste el lado, ¿eh? Te lo pregunté aquí yo. Y tú, ¿uy? ¿No? ¿J. Cole? ¿No? Yo estaba, de hecho, sí estaba en el lado de J. Cole y cuando tiró su canción que ya luego quitó, dije como que, ey, esta no es. Dije, pero bueno, vamos. Y luego se disculpó. Dije, chin. Acá es como que... Qué bueno que nunca dije nada del podcast. Pero ahorita, ya que estamos del otro lado del... No, ¿ya para qué? ¿Qué opinas? No, ¿qué opinas de J. Cole? ¿Vas a decir que el ganador mande? ¿Qué opinas de J. Cole? De que se salvó. Se alejó. Se salvó. ¿Verdad? Se salvó. ¿Verdad? Lo tenías, lo estabas atacando la otra vez, ¿no? Estabas diciendo así cosas. No, pues mira. Nadie le... No le quita lo que hizo. Chicken out. ¿Sabes? Como que... Le sacó la vuelta. Es que... Pero se salvó. Le dijo. Se salvó de unas balas. Así que... Va a ser on the beat. ¿Y Kendrick nunca le dijo nada a J. Cole otra vez, eh? No ocupaba. Entonces no ocupas, güey, ya no ocupaba decir nada. Oye, ¿y ya con lo que solo hizo J. Cole fue como suficiente? Él solito se hizo ver mal. Chin. Voy a seguir escuchando la música de J. Cole, nomás que ya no la voy a creer cuando diga que él es el mejor. Porque pues, aceptó derrota antes que se pusieran peores las cosas. Pues qué bueno, ¿eh? Algo más, nada más, Drake. Nada más. Descanse, Drake. Mira, hoy es. ¿Qué día es hoy? Mayo 11. Ajá. ¿Quieres que salga algo más después? ¿Es que aquí ya paró? ¿Aquí sí, ya acabó? Ya acabó, porque Not Like Us salió el domingo pasado. Sábado pasado. Entonces, ya es toda una semana. Y luego sacaron, sacó Family Matter, Heart Part 6. Y ya tuvo días. Pero, ¿qué más va a decir Kendrick? Porque solamente está defendiendo Drake. Entonces ya no hay nada más que decir. Creo que hasta aquí llegamos. Pero tú dijiste que según te dijo tu compa... De hecho. Que iba a sacar video, ¿no? Sí, pues vamos a ver. Un videito, no es nada más. Es la misma rola. De hecho, lo que yo dije que estaba tan mal y me da mucho gusto haber estado tan mal, que yo dije que Kendrick iba a contestar un feature en el disco de Baby King. Yo te dije, güey. ¿No? Y nos regaló un EP de tiradera a Drake. Así que gracias. Entonces, ¿cuántas canciones? Y están las plataformas, ¿no? Todos. No, la de... Viendo la de 6 a.m. en L.A. Sí, esa también me gusta mucho. Me gusta el beat de esa. Uh-huh. Y me gusta también el tono que usa Kendrick en esa canción. Y tristemente, pues no está. Yeah, porque acá no está Like That, Euphoria y Not Like Us. Ándale. Euphoria es una buena canción. Yeah. Y pues, como no olvides la de Meet the Grams. Muy importante. Pero esa está en... También está aquí en Spotify. Yeah. ¿Está? Uh-huh. Yeah, ahí está. Entonces ahí nomás está. La de Instagram no está. Bueno, así es, porque fue de como que, pues siempre estás en Instagram, déjate. Entonces, gracias por existir, Drake. Fue un gusto conocerte. Tu carrera oficialmente está muerta, ¿no es cierto? Pues, ¿qué va a pasar? Ya rayaron las tiendas de Obijo. ¿Qué va a pasar? Ya pasó el concierto de Oakland, de Drake. Ya es de que iba a ser su última stop, porque lo van a matar ahí, según Kendrick. Algo así le dicen, ¿no? Es como que... ¿No? ¿Ya pasó? No sé. ¿Crees que los conciertos de Drake, crees que ya no ande de gira en Los Ángeles nunca más? Yo creo que va a tomar un tiempo para que regrese. ¿Crees que va? Y va a ser como un concierto de alguien más. Oh, no, pues, si va a andar de gira, nomás va a ser de sorpresa ahí en Los Ángeles. Arre. Bueno. Como te digo, paz descanse, Drake. O sea, ¿qué puede pasar con Drake? Es que va... Yo creo que su siguiente movimiento es mantente callado un año. Y regresa con una canción de R&B acá o de pop. Nada que ver con rap acá. Y ya aléjate lo más que puedas del hip hop y el rap y que no te volteen a ver nunca más ahí. Y ya. Que haga lo que hizo 6ix9ine, pues. Vete a otro género. Y ahí ya queda. En español. Sí, en español también. Eres mía. Sí, es cierto. Ya lo hizo, ¿verdad? Canción favorita de todo este beef. Ah, ya habías dicho. Not Like Us. Not Like Us. No, sí, yo me veo la de Meet the Grams. ¿Ninguna de Drake? ¿No? ¿El favorita de Drake de esas? Ninguna. ¿La de Push estaba curada? ¿Y la de Family está curada? No, ya la última fue la... Es que siempre fueron mejores las de Kendrick. No, aparte era como que yo no me gusta Drake. Ya vamos a cumplir la hora ya. Y que fuera su compa el mao, pero... Vamos a hablar un poco de Kanye West, quieras o no. Tú habías dicho que mencionar a Kanye West ahora, pues sacó como un comercial. Travis Scott sacó un comercial. Yay and the Jack. De su nuevo... ¿Nuevo qué? Cactus. Air Cactus, no creo cómo se llama. Su nueva silueta de Nike. Y sale Yay usándolos. Kanye West sale usando los zapatos. Y es algo muy importante. Porque él era Team Adidas. Hasta que Adidas abusó de él y le robó todas sus ganancias y nunca le dejó sacar nada. Así que... ¿Será un regreso de Kanye a Nike? ¿O nomás es el paro de... ¿De los tíos? Porque son... No son tíos, ¿verdad? Son... Hijos son primos. Sí. Sí, ok. ¿Que son cuñados? No son cuñados tampoco. No. Bueno, son compadres. Son compadres. Órale. Compadres. Un paro de compadres. Esto es un comercial para sus zapatos. De Travis Scott. Esto no es nueva música. No. Ah. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me la creí? O sea, ¿cuándo porque dice no, que es de zapatos? Es la cara de Kanye. Tienes que saber. If you know, you know. Acá. ¿Sabes? Ah, sí. ¿Dónde está la silueta del zapato, güey? ¿Dónde está? Al principio sale, mira. Pícale a Travis Scott. Pícale la foto de Travis Scott a su cuenta. No, yo estoy viendo el video. Es que ocupas más contexto. El video es solamente la cara de Kanye. Dice buscarlo. Cactus Jacks. Eso era todo. Sí. Ay, no lo puedo creer. Neta, me fui con la finta que iban a sacar música juntos. O sea, son compadres. ¿Cuántas canciones tienen juntos estos güeyes? Oh, Jesus. Sí, no. Jesus, The Piss on My Grave. E hizo el beat que tiene con Big Sean. Creo que hemos mencionado esta canción ahí. Bueno, I guess. Bueno, shouts out a la nueva ropa de fucking Cactus Jack, Travis Scott. Salió nueva música esta semana. ¿Qué están buscando? Los tenis, güey. Ya, vámonos. No, yo tengo unos tenis, güey. Ok, ahorita que regreso los tenis, voy a mencionar a música que no escuchaste tú. Porque, pues, que música... Tenemos gustos diferentes. Dices, ¿música qué es eso? El solo The Master, el compa que nos regala, nos patrocina el beat de intro y de outro. Muy buen beat, muchas gracias. Voy a admitir, soy fan de Solo The Master porque es mi hermano. Ah, ¿no es por eso? Yo soy fan de Solo The Master y no es mi hermano. Ah, ok, perdón. Ocupo hacer shouts out. So, es que, ¿cuál es la palabra bias en español? ¿Para qué te pregunto a ti, verdad? Yeah. Tiene un EP que se llama It's Always Been Me. Siempre he sido yo. Ay, para que lo topen. 7 cancioncitas. ¿Llegó alguien o qué? Sí, mira, déjame mutear mis notificaciones. Si te gusta el tiene un nombre este estilo de hip hop que ahorita no encuentro la palabra, pero escúchalo por ti mismo y tú ahí decides si este estilo de hip hop si quieres escarbar en este hoyo de ¿cómo se dice? Esta rama de hip hop. Aquí está It's Always Been Me. Ahí dejan los comentarios. ¿Qué tipo de música es esta? ¿Qué tipo de hip hop en esta rama está? También salió Four Bats con You Made Me a Star. Remix. Así se llama su EP. ¿Sale Kanye con él, no? Sí. Este disquito, Four Bats, que supuestamente está firmada a Obi Howe. Ahora sí, así le vamos a llamar. Yes. 11 cancioncitas, también cortitas, pues porque ya... pues unos 2 interludios, entonces nuevas canciones. Me gustó más de lo que pensé, la verdad. Si te gusta The Weeknd, ¿te va a gustar esta música? Yo creo que es así, muy estilo acá, The Weeknd. Sigues buscando los tenis. Yo los vi, güey, te juro. You Made Me a Star, de Four Bats. Voy a recomendar el acto número 2 y el acto número 3 y el acto número 8. Y sí, sale Kanye West en este disquito. También sacó nuevo disco Kamasi Washington. Por fin llegó su disco. Me acuerdo cuando me dijiste de la colaboración de Kamasi con Andre. Así y yo estaba, es. Ah, huevo, va a tirar unas barras, güey. En un beat acá bien sol, acá de. Y entra la flauta, güey. Y entra la pinche flauta, güey. ¿Sabes quién se quejó ahorita? ¿Quién se quejó? El QJ. ¿De qué? Dijo, ya. Que se junte con Big Boy. Se pongan a grabar otro disco de Outkast. Yo no quiero esa pinche flauta. Ya quiero música quiero barras de Andre. Ay, todo enojado. Se viene un nuevo disco de El Cuyo. ¿Por qué está hablando, eh? A ver, saca un disco tú. Es que tiene su canal de radio. Ah, ok. Rock the Bells. Shout out a El Cuyo y su show de radio. El disco de Kamasi Washington se llama Fearless Movement. No, tiene estación de radio, no canal. O sea, no digo, no programa, tiene una estación de radio. Perdón. Que nos inviten, ¿no? Ahí se puede transmitir ahí nuestro episodio. Hey, shout out Rock the Bells. Sí, hey, hip hop nerds, Rock the Bells Radio, en colaboración. Bueno, el disco se llama Fearless Movement. Si te gusta la música instrumental, esto es para ti. La neta, también música que me gusta más de lo que esperaba porque yo soy... A mí me gusta esa música para pelear. Me gusta la música de que haga ruido. Así, o sea. me gusta. Ajá, y Kamasi Washington sí le pega más para el otro lado, pero con esta música de jazz sí es. Sí tiene energía y sí me gusta a veces como sus. Él más que nada usa el saxofón, pero se parece que el saxofón tiene versos y cómo entra y sale. En la canción, no sé, me sorprende que exista música tan hermosa. Y le voy a dar más escuchadas para darle más recomendaciones de este disco en las próximas semanas. Pero por ahorita voy a recomendar la de Dream State con Andre 3000, su flauta. Y la de Garden Path, que porque esa es de las que sí sentí que estaba como con más ritmo. ¿Tienes un estimado de la duración del álbum? No, pero sí. Pero si te pongo... Pero es como que Tamasi es una buena fuente para meditar. No, ¿sabes? Pero... Sabes, como estar chilling, para estar ahí en sacatito. Yeah. Por favor, gente, salga de su casa, toque el césped. Por favor. Así que... Que respiren aire fresco. Respiren aire fresco, ¿no? Que les pegue el sol en la cara, esa energía. Ver, vitamina D. Pero usen bloqueador solar, importante también. Okay. tutoriales de vida, güey. Vamos a hablar de raza. Hay que enseñar y aprender. Yo medité hoy, mira, pero tienes que meditas con ese, con Tamasi y ya como que. ¿Lo pusiste para meditar? Acá. No. ¿Está bien, no? Bueno, todavía entonces no. Llévatelo. Estoy esperando. Gracias por decirme. Lo voy a poner llévatelo. Una semana. Y de hecho, lo que me preguntaste, ¿qué tal? Sus canciones es lo contrario de que lo que está haciendo la gente. Canciones duran 9 minutos, 7 sí. minutos, por 13 digo, minutos. Dura, ponga 2 canciones para meditar nomás o una. Ya, yeah. Okay. O sea, ahí tienes para pa cuando. Sí, yo puse el disco y es como que, güey, apenas estoy en la misma rola todavía. Pero sí, me gusta mucho. Kamasi Washington, recomendación. Y si no has encontrado los tenis, voy a seguir hablando. No lo encuentro, y no lo voy a encontrar, ni modo. Lo siento, ya, me rindo. Como 15 minutos ahí. Vamos a hablar. Ya cumplimos la hora, felicidades. Channel 3. ¿Tú hablaste de un álbum? Ay, pero te interrumpí con tu Channel 3. No, shout out nomás la canción, Bergain se llama. Okay. Me gusta el estilo de Channel 3. No hace mucho como que hip hop, es más, no sé, electropop, fucking... Debería, voy a ponerme a investigar más de géneros para poder hablarles más coherentemente de estos artistas, pero esto no es hip hop, pero me gusta. Ok, muy bien. Yo sí, ya recomendé 3 álbumes. Volviendo al hip hop, volviendo al nombre del programa. A ver. Ghostface Killah. Ok. Set the Tone. Guns N' Roses. Su nuevo álbum. Ok. De 19 canciones. Ok. Y ya sabes, son tipo Wu-Tang que tienen... ¿Le vas a dar reseña a este disco que salió ayer? Que tiene... ¿Salió ayer? Es cierto. Uh-huh. Que tienen como esos intros en cada canción, ¿sabes? ¿Te acuerdas que es lo que no te gusta a ti? Yeah. Que viene pegado. Yeah. ¿Está haciendo esto en este disco? Sí. Tiene una canción que se llama Bad Bitch. Creo que se llama así porque sale Ja Rule. Seguro, mira, si sí están separados. Aquí veo unos. No, pero hay unos que sí tienen. Ay, no. Veo mira, que tiene bastantes feats. Lo escuché 2 o 3 veces. Ok. Les di una buena escuchadita. Es largo. Ok. Seguro, una hora ahí sentado, escuchando. ¿Sabes? Pero 2 canciones. No Face con Kanye West. Un beat muy de la O Kanye. Oh. Así que me pareció. Muy chingona. No fue producido por Kanye, pero igual. Fue un va estilo. Por ahí como que se le da más para ese estilo. Y se escucha que es un Kanye West. Digo que esa canción es vieja. Es viejísima, güey. Tal vez de hace 8 años, güey. No sé. Perdón. Y una que se llama... De cuando grabó la de New God Flow. Por ahí. Ándale. Óchale. Hip Hop Nerd. Champion Sound. Ok. Con un güey que se llama Benetton. Es una canción inspirada por el dancehall y por el reggae. Okay. Así que me gustó mucho. Me gustó mucho el Ghostface ahí, en los ritmos de reggae acá. La vas a agregar a tu playlist de reggae. Está agregada. Muy bien, la sabes, muy bien. Claro. Champion Sound, entonces. Champion Sound, esto te recomiendo. También tiene el Cometa Man, Pairs of Hammers, que pues son entre ellos intercambiando barras. Son así, hammers. Ellos son el... ¿Hacen como 4x4 acá o qué? Hacen así como algo que te la pasas, te la paso acá. Y 6 Minutes. Que te la voy a recomendar, no es porque sale Jim Jones. Sí veo que este disco es como que The Ghostface Duets, ¿no? Acá los... Sí. Así, fíjate está que lleno de... No me gustó mucho tanto la de Nas. ¿A ti te gustó? Yeah, se me hace bien. Pues es la única que escuché del disco. ¿Esa es tu playlist? Sí. ¿En tu playlist personal? Oh, pues todavía okay, no. Ok, muy bien. Entonces, ¿ves? No la metí al playlist porque dije, voy a escuchar el disco y de ahí es donde la agrego al playlist. Lo que tiene Ghostface... Pero la neta, a lo mejor ni la agrego. Lo que tiene Ghostface es que ya te escuchas y te das cuenta que ya es una persona mayor. Sí, de hecho es lo sus barras están no están actualizadas a lo que es hoy. Está muy enciclado. Es un O-head. Ya está grande. ¿Cuántos años tiene? ¿50 y qué? Pues lo apunté aquí a 56 cumple, ¿no? Ya. Yeah. O sea, no digo que sea nada de malo, pero a veces sus barras se escuchan muy de noventeros y es como que ahorita no puedes decir eso, pa. ¿Sabes? Como que no puedes. ¿A qué cosas dice o qué? ¿Escuchaste esta de con Nas? Ah, okay. Yeah. Ahí tiene unas barras que dije, no. Yo iba a mencionar la voz, como que sí la ha cambiado, ya suena, es otra voz a comparación al principio de su carrera. ¿No crees? Mm. O sea, así como que le... Pues los vicios, ¿no? Más rasposa, más de señor grande, se podría decir. No quiero decir que le quita puntos, pero creo que es lo que estoy diciendo acá. Es como que no es lo mismo, porque no suena igual como antes, pero pues sigue estando chido el estilo. Sigue estando chido el estilo. Sí, son igual todavía. Los beats son los mismos beats que él rapea, ¿no? Pero igual... No tiene nada de malo. No, o sea, no tiene nada de malo. Al contrario. Igual, Ghostface está evolucionando y si quiero escuchar old Ghostface, escucho la música vieja Ghostface o me voy a escuchar a West Side Gun o Action Bronze. Entonces, ¿ha recomendado el disco? Está muy larguito ahorita. Hay unas cuantas pasadas, sí vas a seguir escuchando. Sí, escúchalo una vez, dos veces. Yo voy a escuchar la vez que yo quiera. Y ya, no, te digo para que puedas tú deducir cuáles te gustan. Y ya las agregas como la de que te digo de Champion Sound. Esa es mi favorita. Un shout out al rap de adultos que habías dicho. Shout out a los señores Ghostface Killah y a Nasir Jones. O como Nasty Nas. Rap de adultos, Mr. Big Hit. Hablando de señores. Con Hit Boy y el The Alchemist. Vamos a hablar siempre de The Alchemist. No hemos hablado de For Real. Sí, no. Lo mencionamos con Drake, con sus cadenas. Pero y yo no fui, ¿eh? Big Hit resulta ser el papá de Hit Boy. Cuando escuché me quedé, ¿quién es este güey? ¿Este señor? Es este güey? Aquí se quedaron en la cárcel. Y sí, dijiste tú. Salió el bote y se puso a hacer música con su hijo. Y yo, órale. Así es. Y dando una pequeña asomada a Big Hit. ¿Qué dijiste? Una pequeña asomada. ¿Asomada? Ok. Sí, me asomé a quién es. O sea, okay. Hola, buenas tardes. Big Hit, ¿quién eres? Me asomé nada más. O sea, no entré y no me quedé ahí. Sí. La pequeña asomada. ¿Se escucha mal o qué? No. Pensé que quito otra cosa. Okay. Escuché mal yo. La pequeña asomada que me di, ya hasta lo suena raro. Es de que ya tiene música con Hit-Boy. Esto no es la primera, pero gracias a que yo soy... muy fan de Alchemist, volteé a ver el de Alchemist. Volteé a ver a esto, que al parecer es como que ya están haciendo beats juntos para el papá de Hit-Boy, para un disco de este joven, perdón, de ese señor. El disco se llama Black and White y no creo que tienen fecha anunciada, pero la neta, yo estoy a favor de todo esto. Yo le entro a esta canción. ¿Te parece los raps de Mr. Big Hit? ¿Te gustaba el estilo? Ese tipo de beat, sí. Creo que, como cierto, hice el shout-out de esa canción, que por el beat tenebroso y villanesco que tiene, yes, ¿no? Sir. Que es como que algo que Jason puede caminar en las películas, ¿no? Que sale panera, sale Jason caminando, escucha ese beat atrás, ¿no? Sí. Pero el señor también tiene ese voz rasposa y flow. Su flow no es bueno. No, pero perfecto, funciona. Yeah. Pero funciona. Es como que le falta más práctica al señor, pero pues le sale bien también por el beat. El beat lo lleva de la mano. Yeah. Y lo que dice también, sí que es muy... Es un señor que se llama, ¿cómo se llama? ¿Big qué? Big Hit. Big Hit. Sí, pues Hit Boy. Hit Boy. Big Hit. Soy el Big Hit. Y si ves el video, güey, la neta sí, señor se da rifa. O sea, no le puedo decir nada, ¿no? Porque estaba un mal... puñetazo y te tumba. Sí, me gustó el estilo. Sí, definitivamente me voy a ir a escuchar su música que ya ha sacado y definitivamente voy a escuchar este disco. Miré que tiene un disco con The Game, todo producido por Hit-Boy, que salió el primero de enero de este año. A ver, ahí me la voy a aventar. Es que es The Game también. Oh, ¿quieres hablar de The Game? The Game, contra Rick Ross. La batalla que nadie pidió. Así es. ¿Quieres hablar de The Game o no? No más que mencionar que The Game sacó una canción que ni sé cómo se llama. Si me puedes ayudar ahí. No. Nadie, es que nadie le importa. The Game sacó contra Rick Ross, mencionando que es un señor gordo, policía. y que vive en una casa rentada, algo así. Y es como que, ok, gracias, DJ. No sabía que ocupaba esto. Yo no escuché la canción, la verdad. Yo sí la escuché. ¿Y te gustó la canción? No, tiene buen beat, no, tiene buen ritmo. No, es una canción más. Ay, bueno. Que nadie, es más, no creo que Rick Ross conteste. Así. Dice, ¿para qué? ¿Para qué me tires game? Acá ya tenía problemas con Drake. Pero acuérdate que Drake le hace shout out a él. A The Game en su canción. Sí, este, de, y a Chris Brown. Y a YG, digo. Sí. Es como que, hey, son mis compas, ¿verdad? Yeah. Hey, amigos. Sí, The Game se me hace raro que está Team Drake, ¿no? Pero pues, que le vaya bien. Sí, pues Team Drake tiene su rola con Drake. Sí, 100, no sé qué. Se llama 100. Ah, ok. Ok, hablamos de estos. Ah, el Alfa. El Alfa con Quavo. Eso cuando llegué, puse el video, me quedé, ¿what? Yeah. Ay, me brinqué otros, pero ahorita regresamos a los otros. No, este compa, la neta. De la mamá, me dijeron. Saludos a mi compa, Westside Flip, que me puso al Alfa, güey. ¿Te gusta Alfa? Está chulo, güey. Sí, sirve su propósito muy bien, ¿verdad? Ajá. Está, siento que. Gracias por existir. ¿Dónde está mi? Este nos gana. Pero también. Simón. Para él está ganando, ¿eh? Sí. O sea, él está ganando, así que. La neta, yo quiero ser compa de él. Me imagino cómo se ponen sus fiestas. Ni sus fiestas, su día a día. Digo que es un cochino, güey. Wow. Sí, o sea, cochino, ¿sí te juntas con él qué tipo de cochinadas o qué? No. Me refiero como que, pues, no sé. Huele feo, no sé. ¡Oh, le estás diciendo! ¡Oh! Exclusiva. Beef de Ice contra... Güey, ¿por qué? Güey, aquí venimos a hablar de hip hop y todo lo que tiene. No sé qué dices. No sé qué vamos a hablar de esto, pero... No sé, no pensé que ibas a decir esto de este hombre. No sé, güey. Yo sé. Nunca te pasa eso como que ves un cabrón y dices, no, ese güey sí tiene... Yo lo miro, güey. Tiene fin de que huele bien. Mira cómo se viste. Mira sus cadenas. Mira el estilo. No sé. Pues muy feliz, güey. O sea, es muy feliz. Yo creo que nomás feliz. Estás hablando del hate. Yo creo que te estás proyectando. Tú hueles hater, feo. Hater. Sí. Este. No, esto sí. Es hate porque trae los Air Max. Trae los Atelos de Back to the Future. Está bailando con el tenis. Como más por eso, güey. Me encanta Alfa, cada vez que lo pueda mencionar lo voy a hacer porque sí, como te digo, lo que me gusta mucho de él es de que sirve su propósito exactamente y me da mucho gusto que existe y tiene su rola con Quavo. Tiene gente con Quavo haciendo dembow. Así que esto tampoco es hip hop o sí. Pues no sé, pero pues recomendada también. Lo ponemos poquito aquí para bailar. No. No quiero que llegue Alf. Digo, escuchando mi rola y me dices que apesto. No, güey. ¿Qué extraña reseña me tienes para este hombre? ¿Algo que tú quieras decir de eso? Bueno, no te voy a preguntar eso. Vamos a hablar de Rock Marciano, The Bass Kids, otro hombre. Oh, ¿sabes qué? Alf es de la camada. Se apesta. Se baña. ¿Quién? ¿Rock Marciano? Oh, ya, pues déjalo en paz, güey. Shouts out al Alfa. Es de la edad, güey. Qué chilo, güey. ¿Verdad? Sí, güey. No, sí se ve que chavo. Muy chavo. Rock Marciano. No sé por qué estamos tan enciclados de la edad de la gente, pero no sé cuántos años tiene Rock Marciano, pero le sacó videíto con caricatura a la rola de Bebes Kids, la que te había recomendado. El dibujo, ¿cómo se llama esa serie de Disney? Proud Family. Sí. Así que de todo lo que te estaba hablando en los versos, ahí lo puedes ver en caricatura. Mire cómo se me hace. Storytelling. Sí, storytelling al 100% de este hombre. Más, ¿eh? Pues hay que hacer shout out más, dedicar más tiempo para esta gente y al Alfa de que son storytellers, pues o sea, no es cierto. Big Hit, storyteller también, ¿no? O sea, contando sus shout out a Rock Marciano. ¿Tú querías recomendar una canción, la de Asesino? Asesino con Kid Frost. La neta. Oye, la rola se llama Nessa. Se llama Nessa, güey. Lo que estabas diciendo y por qué usa los cuernitos, dijiste. Porque que... los toros Nessa, güey. Es más, atrás, ya, el video atrás es un toro, güey. Ah, okay. Eso que está atrás es un toro, güey. Pero el video hecho por Esteban Oriol. Así que me quedé, no mames, qué chingón, güey. ¿Y ese quién es? Hey, Papa Story Behind. Aquí, mira, los voy a dar su clase de historia. Esteban Oriol es un fotógrafo de Los Ángeles, güey. Okay. De los 90, 80, 90, que su papá también fue fotógrafo, de ahí aprendió. Y okay. Él es el fotógrafo del hip hop, güey. El que hizo por. El que nunca he visto la foto que sale de 50 Cent en está haciendo tatuaje. Tatuaje y luego sale el de la espalda que dice 50. Southside. Esa foto la tomó él, güey. Okay. Muchas fotos de Dr. Ray las tomó él. Muchas fotos de The Game tomó ¿Cómo él. ¿Cómo se llama este hombre? Esteban Oriol. ¿Has visto la playera que dice? Es una morra chola que tiene como LA, que dice LA así. ¿No lo has visto con las manos? ¿No? ¿Tú sí? Él la tomó. Joker Brand, él es de Joker Brand. ¿Es estas fotos de 50 Cent? ¿Dices? Ajá, esas fotos que te digo, okay. Que también se usaron en sus mixtapes. Pero Esteban Oriol, güey, la neta, güey, hizo una serie, un documental sobre Los Ángeles hace un par de años, güey, también. Tiene libros de fotografías, güey, la neta. Es un güey de los más... importantes de la cultura chicana en hasta Nipsey. Sí, hasta Nipsey Hussle, güey, la neta, tiene todos, güey. Snoop Dogg, Pharrell también tiene ya mira la foto de la chica, okay. Ya, esa foto es una foto icónica de LA. Así que por eso fue que cuando lo miré cuando empezó el video dije, no mames, y si se ve bonito el video. Hay un particularmente cuando están como en la casa de asesino con su mamá. La fotografía muy bien hecha. Me gustó mucho. Sí, esa que tiene todo. Sí, esa. Sí. Ya te das cuenta que ya no fue el primo que fue a grabarlo con su Canon. Calidad por todos lados. Sí, asesino ya está subiendo nivel. Igual la canción muy West Coast, muy chicano. Kid Frost. Impecable. También se siente, no. También así como hablamos de Ghostface también. A mí me gustó. Se escuchó ya lento, ¿no? Ya un poquito fuera del beat. Porque ya no puede ser lo mismo. A mí me gustó. Pero sí, igual me gustó mucho como el flow de asesino en el beat como este. Ya va de muy bien. Muy buenas bien por él, la neta, güey. La neta, muy bien por él. Hasta se corta el pelo, güey, la neta, en el video. Así que muy bien por él. Así que si esperemos que salgan más cosas así en nuestra cultura mexicana, que cosas que apunten, ¿cómo te puedo decir? Más ambiciosas. Sí. Cómo se acabó esta canción y hasta el video fue ambicioso. Ya veo. Sí, ya viendo las fotos ya veo que sí, el video definitivamente es como que se nota. Tengo unas críticas del beat, siento que no pega tan duro, siento que el sample me gusta, sí. Pero siento que tenían que como que reforzarlo con otros sonidos para que sonara más, siento que... o sea, los drums también, pero el sample como que está muy bajito y, o sea, es un buen sample, pero nomás no. Y también sale Mr. Cartoon en el video. Imagino que sale para gente que... Sale Mr. Cartoon, que es el tatuador que de todos los raperos. También busca lo de B-Real, de todos ellos, de S.A. Creo que fue el que dibujó el diseño de Psycho Realm. Creo que fue el suyo. Igual los de Soul Assassins. Este hombre, Esteban, ¿no fue el que tomó la foto de todos los chicanos rappers? Ya viste que hay una foto de raperos chicanos. Sí, creo que la fue. Como no le preguntaron a él, ¿no? Pero bueno. Rifado el video, está bonito el color, ¿no? O sea, bien dirigido. Esteban Oriol. ¿Cómo? ¿Oriol? Oriol. Ah, ok. Te quiero dar bien el shout out. ¿Y crees que tenga más videos de hip hop ese, güey? Sí, claro. ¿Tiene más? Pues vamos a ir a verlos, pues. ¿Algo más quieres decir de esta canción? Ya nos vamos, ok. Que tengan la oportunidad. A Kid Frost también, que we do this with la raza. Voy a hacer shouts out a Dave East, que sigue sacando canciones. Dave Free. Snot, la canción de Bully. Está bien. El video de Kevin Abstract y Lil Nas X, la rola de Tennessee. Estamos mirando el videito y ¿te gustó el video? ¿No? Lil Nas X, Kevin Abstract, ¿no? Okay. Buena fotografía. esta chica, Audrey Nuna, sacó una canción que se llama Jokes on Me. No me gustó. Pero sí voy a recomendar una que se llama Lock It. Y voy a seguir escuchando a esta chica porque raperas me caen. Pero Rhapsody. Rhapsody, ya me va a salir el disco, así que... Sí. ¿Te acuerdas cómo se llama el disco? No. Sacó canción con Erykah Badu. La rola se llama 3 de la mañana. Y pues es una rola sensual. Sí, bonita. Pero pues la neta, como te dije anteriormente, fan de Rhapsody. No, no te gusta a ti eso sensual y bonito, ¿verdad? No, están curadas. Tech grips nomás. Están curadas sus estilos, pero en sí no me gusta mucho la voz de Rhapsody. Ay, güey. ¿Alguien llegó? DJ Nacho in the house. Es Nacho. Bueno, llegó justo a tiempo, pero ya mero nos vamos. Shouts out a Bebe Trix, aunque hace rolas que no me caen. Hay unas que sí me caen. Shouts out a Kenny Mason también. Y a Capela, le hiciste shout out el episodio pasado. Cuando salió su disco, la canción Podcast. Esa es diferente escucharlo, ¿no? Haciendo okay. cosas, que sentarte a ver el video. Se sintió más largo el video. Sí, ¿no? Estábamos como que, güey, ya va a perder la mitad. El video, la neta, el compa vestido de niña acá, le da... Está interesante, ¿no? ¿Sí? ¿No tiene que ver con Illuminati eso, no? Algo así, ¿no? De que tienes que vestir de mujer. Eso. ¿Sí, no? Es lo que dijo Kay Williams, ¿no? Sí, pues ahí está. A capela, confirmado, ¿no? Parte de Illuminati. Ok. Ah, producido por Old Tape. Tiene los o si equivoca, se mete Illuminati, el grupo de rap de hardcore. Ya diste tu hip hop history. Sí. Ya hablamos de las canciones nuevas. Ya. Ya hablamos de todo el beef. Yes. ¿Escuchas las rolas que nuestro compa Will Tónico de Altónico recomienda cada miércoles? Las espero R&B. Cada miércoles para ponerse en mi playlist. ¿Esta okay. semana cuáles fueron? Esta semana es Jesse Reyes con Far Away, Bree Stevens con Regrets y Sabrina Claudio con Stand Still. ¿Sabrina Claudio? Así es. Recuerdo que el Will nos la recomendó hace años. Y aquí, él fue el que dijo, esa señorita. Y yo dije, ay, pinche mañoso. Y ya veo que sí, es verdad. Lo que me dio mucho gusto, nada más. This quick shout out a las a rolas de R&B. Porque aquí somos hip hop nerds, no R&B nerds. No. Ups, tuve que tener mi top 3 porque ya había hecho R&B. Los top 3 canciones que tienes en rotación esta semana. Son 3 canciones. Baby G, Mr. G. Mr. G. Jerry. 3 delincuentes. Delinquent Habits. Tuve okay. la oportunidad de ver a Kemo the Blaxican la semana pasada. Ah, sí. Y así que me recordó. ¿No? A ver. ¿Qué? De los tú que sí vas a conciertos. Ok. ¿Cuál es el mejor concierto al que has ido? Creo que ya lo dije, ¿no? ¿Cuál? Creo que ya lo dije. Pues dime otra vez. Ok, te digo otra vez. Cuando fui a Virginia. Y estaba el set de Pharrell y sale Jay-Z. Creo que ese es mi mejor concierto. Aún más de cuando me subí a cenar con Pharrell. Damn. ¿Y qué más cantó en el concierto de Virginia? ¿Quién más cantó? Uh-huh. Todos cantaron, güey. Hasta yo canté, güey. Estaba Tembo, Missy, estaba Rosalía, J Balvin estuvo Push Up. ¿Y todos tiraron rolas? Sí, güey. Todos tuvieron su un festival, güey. Así que todos tuvieron ahí su set. Tempo, pues dije, Tempo, ya me sé. Sí, güey. Snoop Dogg, Usher, salió P. Diddy también. No, Diddy. Chin. A la verga. Estuvo chilo. Estuvo chilo. Charlie Wilson tuvo su set, güey. No puedo creer. Charlie Wilson. Tyler tuvo su set. Travis Scott tuvo su set. No lo puedo creer. Y nadie se murió. No, cierto. Ok. Está chida tu recomendación de la semana. Yeah. Mi recomendación de la semana. Es Tell Me When to Go. Voy a recomendar. ¿El remix? La Trackademix remix. Oh. Esto es de E40. Esta recomendación se me vino a la mente por gracias a Kendrick Lamar que trajo el sonido hi-fi al, uh-huh. al público para que lo voltee a ver con. Como Bay Area. ¿Cómo se dice? Es como hasta el frente, pues. Entonces. Al mainstream. Sí. Tell Me When to Go de E40. Es mi recomendación de la semana. Muy bien. Yo me voy a ir a Two Chicanas de J-Rox y Bella. Es un beat muy a lo de Exhibit, Dr. Dre. Y habla pues de dos chicanas. Two Chicanas. Pues también la miré en el Okay. Semana pasada, pues tengo todavía esas rolas en mi cabeza. Okay. Así que igual J-Rox, saludos a J-Rox aquí del Valle Imperial. Oh, así no que, J-Rox, J-Rox. J-Rox, Rox. Ah, es una chica. Una chica, güey. Two Chicanas. Ah, yeah. Ok. Ey, recomendando raperas, gente de Chivatillo. Entonces, mi recomendación es otra rapera de la que hemos hablado mucho. ¿Te acuerdas que hablamos de esta chica cuando sacó su Daga de Cristal? Estoy hablando de Nati Peluso. Voy a recomendar Coraje. Coraje es mi recomendación. Le quiero dar muchas felicidades a esta chica porque explotó, ¿no? Acá hay hasta gente que yo ni sabía que la escucha ahora. Y es diferente sonido ya, ya no es igual. Ya sigue evolucionando la chica, que le vaya bien. Sigue ganando como siempre. Pero Coraje, me acuerdo cuando nos hablamos de ella, un track corto también, pero fuerte, poderoso. Es un diss track a la... Pues a la exnovia, algo así, ¿no? O sea, es una rola de odio para el vato acá y está chilo. Se escucha la anarquía. Se escucha el coraje. Coraje. Y quiero hablar más de Nati Peluso, no más este minuto. A ver. Oh, sí. Va a sacar nuevo disco y creo que sale en 2 semanas. Y pues vamos a ver si pues tiene más hip hop ahí. El disco se llama Grasa. Grasa. Y yo me voy volviendo a la conexión chicano. Obed Padilla, Chicano, Sabor. Weak and shit. Oh, wow. Sí, Esteban Oriol. Hablamos de Esteban Oriol aquí, güey. ¿Qué pasa? Ok. Obed Padilla es un chavo que está emergiendo en la escena en California. La neta me recordó algo a Mac Miller. Hell yeah. Pero dando ese lado chicano. Igual tiene casi un Sabor, que es como que la más pegajosa que tiene. Porque quiero recomendar otra, pero dura 40 segundos, güey. No vale la pena. Pero sí vale la pena. Se llama... Doble. Eso iba. Brown and Down Freestyle. Ese es más con un beat sampleado y... Más energía. Más energía. Y el otro es como más calmado, más fiesta. Güey, si la rola se llama... Tiene algo freestyle, siempre es con energía, ¿no? Sí. Siempre es como que, güey. Pero dura como ni un minuto dura. Y te quedas como, quiero más, güey. Yeah. Y no hay nada más parecido en su catálogo más que esa, porque tiene... pocas trolas, no tiene muchas. Así que espero. ¿Cómo se llama este joven? Obed Padilla. Cuando dijiste Mac Miller, chicano. Por ahí, ¿eh? ¿Eso no es Cuco? No. No, Cuco es Cuco. Ah, Cuco es un temerario. Ah, perdón. Cosas. Perdón. No compares con yo soy mi propia persona. Ok. Sí, es lo que dijo Anthony Edwards. Es como, no me compares con Michael Jordan. Yo soy yo. Ese güey no tira puntos de tres. Yo sí. Pero bueno. Mi recomendación, mi tercera recomendación de esta semana es la señorita Erykah Badu, producida por Madlib. La canción se llama The Healer. Wey, Madlib. Madlib y Erykah Badu supuestamente tienen un disco que se viene. Supuestamente. Gente dice que va a sacar discos y nunca lo saca, no sé. Pero pues Madlib dice: sí tengo proyectos que vienen y uno es con Erykah Badu. Y dije, güey, ¿cómo se escucharía Madlib con Erykah? Dije, ya existe una canción. ¿Hablamos de la canción de Madlib con Black Dot? No. Y Your Old Dirty... Oh, Your Old Droog. Your Old Droog. Your Old Droog, Madlib y Method Man. No, Black Dot. Wait. Yo tengo esta. Mira, No. ¿No la viste? ¿Esa es nueva? Yeah. Más bueno, salió en mayo, primero de mayo, güey. Así que tiene... ¿Por qué no estamos escuchando? Yo wey, la se me olvidó apuntar. Apunté para hablar de ella, güey, pero se me fuiste por otro lado, güey. Pero pues... Es que sí. Es que no apunté de esta. La otra fue con la de Street Fighter, ¿no? Algo así. Se llama Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Denzel Curry, Method Man, con Your Old Droog. Ajá. ¿Y qué nos producía también por Madlib esta o no me estoy confundiendo? Esta te la debo. Bueno. Entonces, esa también es producida por Madlib y es con Black Dot. Entonces viene disco de Madlib con Your Old Droog. Arre. Y con Erykah Badu. Let's go. Muy bien. Entonces, ¿ya hice tu tercera canción? Sí, ya. Yeah. Okay. Di otra, la de. No, ya, que va a salir. Ya dijimos, Madlib va a sacar discos. Ya nos vamos, ya tenemos que ir. De Peluso saca disco. Conway ya Rock sacó City. Disco. Vamos a hablar de él la próxima semana. Creo. Supremo. Slant Face Killer. Chance the Rapper. El Jera también saca disco. Eminem. Iba a venir Chicali también. Childish Gambino. Se viene disco, no olviden. ¿Ya vino? ¿No te vino? Se viene disco hasta junio 7 de No Worries, de Anderson .Paak. Nazi DJ Premier. Se viene disco, no olviden. También de Premier. Snoop Doggy Dr. Dre, no olviden. Se viene DPG. Disco. Dog Pound. Pusha T, supuestamente, va a sacar disco. O Clips. Yeah. Oh, sí, cierto. Clips. Tengo mi... ¿Dónde está mi...? Yeah. Yeah. Yuck. ¿Cuál día? Es yeah. Bueno. J.I.D., Vince Staples, YG, Rihanna, ya dijiste Supremo, JPEG Mafia, J. Cole. The Fall Off, todavía lo estamos esperando. Sí. Y el The Alchemist supuestamente va a sacar un disco con J. Cole. Y se viene una película de Spike Lee. Y sale como protagonista A$AP Rocky. Hell yeah. A$AP Rocky se viene disco. Nomás hablamos de ti cuando hablas, usas ropa nueva. ¿Qué le dice Drake acá? Nomás hablamos de ti por tu ropa y tú por tu esposa. Griselda va a seguir sacando discos. Y Denzel Curry. Y a lo mejor Missy Elliott. Y nuestro mixer también. Próximamente. Yeah. Hip Hop Nerds Volume 1. Y los plugs. Recuerden de darnos like, suscribirse en YouTube. Si les gusta, comenten. Si no les gusta, comenten. síganos en Instagram. Y también recuerden que tenemos miércoles de Atónico, donde ponemos el top de nuestro amigo, nuestro hermano. Ah, ya los voy a subir a Spotify ahora sí, ¿eh? ¿Ya quedó? No, todavía no. ¿Todavía no? Tal vez este sí. Pero no sé si estamos mandando a gente a Spotify, pero no los hemos subido ahí. Así no. Que ya los vamos a subir. Solo YouTube por el momento. Y dale like, coméntale y ya, we out. Hi. Monster on the beat, ho, Debo, any rap nigga, he a freak though.